freckles with the occasional spot and some veins. This is my body, covered in skin, and not all of it you can see. And this is my mind. It goes over and over the same old lies. And this is my brain. It's torturous and elliptical force made me go Antes de la música, probó con la actuación, llegando a hacer una audición en la Bristol Old Vic Theatre School. Días después de que esa institución la rechazara, Kate Nash cayó por unas escaleras y se rompió un pie. Durante su recuperación, no podía moverse, por lo que aprovechó el tiempo para terminar viejas canciones y componer nuevas. Y así nació Mouthwash, un tema de su álbum Made of Bricks, que alcanzó el primer puesto en las listas británicas. Nice saltó a la fama en 2006. Con este tema, Mouthwash, lavado de boca, empieza hoy Frecuencia Electrónica. Nada, ya se despiden Pepe y Momo en esa hora del humor, que espero que tanto les haya gustado. Y empezamos nosotros. Hoy comienza la 11ª edición de Frecuencia Electrónica. Como cada viernes, está presente un servidor, David García, junto a mis compañeros Sergi García. Buenas noches. Y también a nuestro experto en underground, Alberto Rodríguez. Muy buenas noches. Y por último, nuestro técnico de sonido, Marco. Pues nada, lo dicho, acaba de comenzar Frecuencia Electrónica, un programa dedicado exclusivamente a la música electrónica, y estarás con nosotros hasta la 1 de la madrugada, si nos está escuchando la península, y hasta las 12 en Canarias. Recordamos que este programa pertenece a Canal 13 Radio y se emite en la isla de Gran Canaria, en la 94.8 FM o en la 105.7 FM. También nos puedes escuchar a través de la web www.canal13digital.com en el horario de 11 y 12 que te acabamos de decir. Incluso también lo puedes realizar a través de nuestro blog. La dirección es frecuenciaelectronica.blogspot.com. Y por último, puedes ponerte en contacto con lo que es el programa a través de la dirección frecuenciaelectronica@gmail.com. Si quieres pedir algo o tener alguna duda, pues lo puedes comentar ahí. Y bueno, seguidamente vendrá 13 Tron y la segunda parte del programa, donde lo único que escucharás son sesiones de los mejores DJs de renombre nacional e internacional. Y ya decir un poquito, como siempre, por si es la primera vez que escuchas el programa, que está constituido por un noticiario musical, uno cultural. El resto del programa será musical y tendremos nuestra sesión especial de Underground Groove, presentada por Albert Rodríguez. Y ya nada, pues queremos empezar después de la introducción de Sergio. Que hoy viene cargadito de buenos temas la sesión Underground Groove. Sí, hoy son dos, pero son grandes temas. Pues seguimos y ya hablaremos un poquito más adelante de la sesión de Alberto. Electrónica. Pues ya para empezar el noticiario cultural, queremos destacar que va a celebrarse el taller de fotografía digital. Esto va a ser en La Rotava, en la isla de Tenerife. Son cursos que se realizarán desde el 17 de enero hasta el 30 de enero de este año, y lo podrás acceder en el área de juventud, y será impartido durante 5 meses en un taller de fotografía digital destinado a edad entre 14 y 25 años, y tendrás para escribirte hasta el 30 de enero. Y bueno, que se diga Sergi con lo que son las noticias. Vale, también seguimos con el cuarto festival de narración oral, La Palma Cuenta y Cuenta. Esto se celebrará del 28 al 31 de enero en la isla de La Palma. Y para continuar con los interesados en la narración, se va a celebrar también el 19º Festival Internacional de Narración Oral Cuenta con Awime en Gran Canaria. Será en las fechas del 23 de enero hasta el 1 de febrero. En Tenerife, en el Puerto de la Cruz, se celebra Cuentacuentos 2009, Encuentros de Narración Oral Escénica. Y para los interesados en la ecología, se va a celebrar la cuarta jornada de ecología urbana. Esto será en Las Palmas de Gran Canaria, y las fechas desde el 26 de enero hasta el 1 de febrero. Y seguimos con las energías renovables. Exposición itinerante e interactiva. Ahorra con tu mejor energía. Octubre del 2008 a febrero del 2009 se puede visitar. Pues ya terminadas las noticias culturales, vamos a pasar a las musicales. Pues a partir de las 11:30 podrás disfrutar de las actuaciones de DDO en la Sala No Wanda, en Las Palmas, y de DJ Lobo en el Mojo Club hasta las 4 de la madrugada aproximadamente. En la Sala Mojo Club, el 24 de enero, habrá la actuación de Zeus más Javi La Fábrica. Y en la Sala No Wanda estará la actuación de Raúl Medina, también el sábado 24. Pues ya nada, ya hemos terminado todos los noticiarios y ahora viene lo importante, la programación musical. Pues lo primero que vamos a hablar un poquito de Jane Holden y su tema Kurdari, pero primero lo vamos a poner y después vamos a explicar un poquito sobre esta artista. Pues ya nada, ya después de este tema, la introducción de Sergi, vamos a hablar un poquito de lo que es James Holden. La verdad que no necesita presentación como productor de música baile, pero ahí en Frecuencia Electrónica le hemos querido dedicar un poquito de espacio. En el 99 pasó de ser uno más de esos productores de dormitorio, de los que trabajan en casa con el equipo precario que normalmente tenemos cada uno en nuestra casa. Vendrían los remixes para sellos reconocidos como Load, Bedrock, Positiva, Los Language, Direction, Nufai, Hop o The Band. La clave de su música se descubrió más tarde. Holden usaba únicamente un PC y software casero y algo anticuado que todo el planeta puede descargarse legalmente a través de internet. A través de estos instrumentos abría una puerta enorme a las nuevas generaciones de productores. Estos argumentos técnicos tan primarios no fueron impedimento para que sus tracks fueran utilizados por DJs estrellas del tipo de Sasa, John Dewey, Peter Tong, Paul Onfus, que tanto ha nombrado Alberto, ¿no? Sí, la verdad que esos son de los mejores nombres que se puede escuchar en el estilo del tech house y el house progresivo. Es que él empezó por el house, pero se terminó debatiendo por el techno y el sello sigue manteniendo el house. Y queríamos seguir que Sasa le pidió que colaborase con él en la realización del álbum I'm Driveway. Y claro, James no pudo negarse. Se puede decir que se ha hecho un nombre a base de producir imaginativamente. Su sello, Borden Community, se convierte en preferencia para todos los amantes de esa controvertida etiqueta llamada House Progresiva. Los trabajos se le multiplican y acaba siendo el locutor de Oxygen FM y pinchando en varios clubs de Oxford y alrededores. Más tarde, las ofertas internacionales en América, donde John Dewey y Sasa ya marcaron el camino en el Twilio de neoyorquino, Asia, Australia y por supuesto las Islas Británicas y por todo el continente europeo, incluido residencias en el Kremlin de Amsterdam y el Passion de UK, y actuaciones regulares en clubs tan diversos como Plus Soda de Atenas y el legendario Elements londinense, el Slime Cake y algunos sitios más. James se mantiene fiel a sus principios y mantiene su residencia en el club que lo vio nacer, como DJ en Oxford Slide. Y después de haber trabajado en sus primeros discos, ha hecho algunas actuaciones en festivales hispanos como son El Monegro y Greenfield, y ya a principios de 2006 es invitado por el sello Resist para editar un CD mix llamado At The Control, con el que ha iniciado una gira de representación por todo el mundo. Este año ha firmado también con la oficina de Gogun, así que su cobertura mediática todavía será mucho mayor. Y ya nada, queremos seguir con James Holden y Loom. We'll be right back. de estos dos temas de James Holden, que nos ha puesto David, que espero que te hayan gustado, ¿no, Sergi? Muy buenos, por cierto. Vamos a continuar con Rinocerose. Rinocerose son aficionados desde sus comienzos a las guitarras de los 70 y los 80. Se produce una fusión de ritmos con la electrónica y el rock. Este álbum mezcla simultáneamente la energía y los beats electrónicos con la rabia de la guitarra del rock. A continuación, su tema Music Kills Me. We'll be right back. easy. Bueno, pues después de este tema, Music Kills Me, es el turno de Underground Groove. Pues ahora vamos con Underground Groove, después de ese tema, mezcla de rock y música electrónica, una fusión muy buena, ser, ha estado muy bien, pues vamos ya con Underground Groove. Underground Groove. Y empezamos con un tema techno, aunque no es que sea el techno convencional, es con una base de drums, que es tambores y un poco de percusión, que es de Anton Pieck, de Amsterdam, Holanda. Un DJ que se comenzó a sentir interesado por la música electrónica después de que su abuelo le regalara su viejo sintetizador en 1997. Al plazo de un año empezó a hacer música. Y tras 3 años con un estudioso de la educación del diseño de sonido detrás de él, y después de un par de fuertes emisiones, recibió gran apoyo de artistas como Adam Beyer, Sven Back, Loco Dice, Richie Hawtin y Daft Punk. Todos ellos grandes nombres del techno, ¿verdad, David? Todos ellos, no faltó ni uno. Y comenzó un proyecto de cooperación con Bar Skills, formando el dúo District One. A lo largo de los años se ha desarrollado para ser un músico con una increíble gama de sonidos, de la más mínima, de 100% puro e intacto, golpeando la calidad del ritmo drum code, como dije al principio. Pues vamos ya con Players, de Anton Pieck. And ¿Qué, les ha gustado el tema este de David Sergi? Muy bien, muy cañero. Con bastante bombo, ¿no, Albert? Sí, la verdad que eso es algo clásico de Underground Group. El bombo, sonidos tribales, como el tema que vamos a escuchar ahora. No pueden faltar, ¿no? La verdad que no puede faltar. Son los ingredientes especiales de la receta. Pues como iba diciendo, como el remix que vamos a escuchar ahora, del famoso tema de Moloko Lady. ¿Quién no se acuerda de ese tema? ¿No, David? Bastante famoso en su época y sigue sonando en todas las discotecas por ahí. Pues el remix este es del italiano Danny Canizaro, que ha estado trabajando en pro de la industria musical desde 1998. Ha sido productor de algunos éxitos del dance de la última década, como Lock, Whistle, You Free y Jambe Mix, uno de los himnos del dance del verano de 2002. Es un productor bastante ecléctico. Su house va de producciones comerciales, progressive y electro. Sus canciones han sido apoyadas durante estos años por los mejores DJs como Big Tone, DJ Tiesto, Paul Van Dyke, Jux Jules, Armin Van Buuren, solo por nombrar algunos. Y además es un hombre muy involucrado en la causa ecologista de salvar el mundo, el cambio climático y eso. Y en palabras de él dice: creo que un artista tiene la oportunidad de hablar con la gente, porque la música es ante todo una forma de comunicación. Los productores de música de baile tienen la gran oportunidad de hablar a las jóvenes generaciones, por lo que a veces usar la música para lanzar mensajes para tratar de aumentar la sensibilización sobre determinados temas. Como la campaña del Greenpeace, Save the Waves, Salvemos las Ballenas, un himno que hizo junto a DJ Tiesto y Armin Van Buuren. Y sin más dilación vamos a escuchar ya We Fuck It You Are, de Danny Canizaro. Bueno, pues por mí está todo dicho ya y le cedo ahora el turno a Sergio. Bueno, pues cerramos la sección Underground Groove con este remix de Moloco, del tema de Moloco, y seguimos con el siguiente protagonista, Sebastián. Sebastián practica con generosas dosis de buen humor y mala leche. Un electro disco cerebral y torturado hasta el umbral del dolor. Sincopado a muerte y funky del copón. Como ha demostrado en el puñado de maxis que ha publicado, Ross, Smoking Kills o el último y tremendísimo Wallman. Pues bueno, ya que Sergi ha subido la línea con esos sonidos con efectos de distorsión que recuerdan a Boys Noise, ¿no, Sergi? Sí. Muy parecidos, ¿no? Vamos a intentar mantener esta línea que él ha realizado y seguir con Dave Clark. ¿Te parece, Sergi? Correcto, vamos pues bueno. Para allá. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de él. Metido hasta el fondo en esto de la música de baile durante más de media vida, ha sido DJ, productor, remezclador, presentador de radio, diseñador y uno de los personajes más curiosos de su momento. Dave nació en Brighton en el 68. Sus primeras influencias incluían a The Best Mode, el primer hip hop, ska y la música disco. Ya desde muy joven mostró una cierta propensión al caos sónico, algo que puso de manifiesto cuando empezó a emitir a todo volumen desde la ventana de la escuela. Escuchen esto, que es una buena anécdota de él. Una cinta en la que había grabado sucesivamente la sirena que aparecía en el tema de To Drive de Frankie Goes to Hollywood. No vieron el lado divertido del asunto, puso él en una cinta. Y aún se queja, dice hoy Dave. Pero bueno, después de estas gamberradas también ha hecho otras cositas que diremos a continuación. Comenzó a pinchar cuando todavía era un adolescente, pasando del hip hop a la acid house. ¿Eh, Albert? Sí, con esos sonidos tan rotos de la acid house. Comenzó también con la fiebre de la rave y su set de acid y techno dejaron cruzar al público. En ese momento comenzó su andadura en el campo de producción. Su primera entrega fue en el sello XL, bajo el alias de Hardcore. Y se convirtió en el álbum dance de la semana por delante de gente como Enigma o Whitney Houston. Corría en el año 88. A comienzos de los 90 ya publica temas con el sello belga R&S y sería hasta que vio la luz su trilogía para el sello Buzz con Red 1, 2 y 3, donde empezó a coger un nombre y ya conocido por el público del techno, que fueron los tres singles muy distintos pero suficientemente accesibles para interesar a los fans de la electrónica. A partir de aquello, las ofertas para remezclar empezaron a multiplicarse. Gente como Chemical Brothers, New Order, Dix in Las Vegas, Inner in City o Felix de Hauskart confiaron en Dave sus temas para que los interpretase. Todo esto le sirvió como preparación para su álbum debut, Archive One, publicado en el 96, donde la mezcla del techno, house, disco y electro en un trabajo que aún hoy sigue siendo relevante. No se siente muy a gusto porque tuvo bastantes problemas legales con los sellos de Bush y de Construcción. Tras la publicación del último single para Deconstrucción, vino un periodo en el que se alejaría de los estudios y que pensaría su verdadera carrera musical, ya que este silencio se rompió con la publicación de la recopilación de las mezclas que había hecho en los últimos años. Además, intensificó sus actuaciones como DJ. Podemos destacar varios festivales que ha actuado, algunos de Barcelona. Yo no lo conozco, Sergi, pero ¿te suena el festival In Edit? Sí, sí. Yo no lo conozco, pero... Parece que no llevan demasiadas ediciones. Pues parece que está ahí. En Los Monegros y en algunos más, pero bueno, ahí lo dejamos. Y ya por último, con toda esta información, queremos ponerle Stone, de Dave Clark. punished with ecstasy, censored as it were, in apathy, based ignorance and foolish multitude, prepared by close to fortitude. Yeah. Bueno, pues después de este último tema que nos ha puesto David, ya solo queda presentar el 13tronic de esta noche y el 13tronic de mañana sábado. ¿Qué hay preparado para esta semana? Pues yo, como la sesión de hace dos semanas de Rico Manfetta tuvo bastante éxito, pues vuelvo a traer 3 horas de Rico Manfetta, señor. Si correcto. Si les gustó. Si querían Rico Manfetta, van a tener Rico Manfetta para rato, ¿no? Sí, la sesión es del pasado mes de noviembre y tiene el nombre de Acid de Storm, que viene ahora bien porque es después de la tormenta y el tema que puso David es Tormenta. Cadenó, ¿eh? La verdad que sí, que encadenó muy bien. Pues eso que tengo yo. Y David, dinos qué nos traes para mañana. Pues yo busqué cosas de los Monegros y, como siempre, que me gusta mucho, y traje una sesión de Alexander Kovaski, otra de Dave Clark y 2 partes de Paco Osuna, que hace una sesión bastante larga y llenará las 4 horas del sábado. Pues, muy bien. Pues ya nada, señores, ¿no? Queda despedirnos, la peor parte. Ya hicimos 13tronic, pues hay que continuar con la despedida, ¿no? No nos vamos a quedar callados. Es correcto. Pues nada, ya decir que el equipo técnico quiere recordar, oyente, que pueden seguirnos a través de la 94.8 FM, también en la 105.7 FM si estás escuchándonos desde el suroeste de la isla, o a través de la web canal13digital.com. También lo puedes hacer a través de nuestro blog frecuenciaelectronica.blogspot.com en el horario de 11 o 12 de la noche, y también puedes escuchar los programas en diferido que estamos colgando en nuestro blog. Y ya nada, lo dicho, que disfruten de 13tronic, y por mi parte está todo dicho. Pues nada, hasta la próxima semana entonces. Pues hasta la semana que viene y espero que nos vuelvan a escuchar. Muy buenas noches y que disfruten de 13tronic. Comienza Tresetronic, selección de sesiones de los mejores DJs del mundo.